los sábados, aquí García, y tenemos el tema de la situación de los profesores de educación física. Déjame recordar, Carla, antes a la gente, el fondo García, que no lo habíamos dado hoy, sin embargo la gente llama igual. 099-17-75-34, el celular para que mandes tus mensajitos. Situación de los profesores de educación física. Educación física. Primaria hizo un llamado a coordinadores para educación física, una especie de inspectores, no, pero bueno, coordinadores. En Montevideo son por... tienen la misma... corresponden con las inspecciones, con OEGS. ¿Qué pasa? Los profesores de educación física que están recién integrándose a nuestro sistema no tienen carrera funcional dentro de primaria. Eso es lo que se está tratando de armar. ¿Qué pasó ahora? Primaria hace un llamado a, diciendo que son 36 cargos. En el llamado, en el texto del llamado no dice cuántos cargos son, pero luego hay algunas comunicaciones de inspección técnica que habla de 36 cargos para coordinadores de educación física que se elegían el 1 de septiembre. El 1 de septiembre se encuentran los profesores de educación física con que no se elige porque no están todavía asignados los ordinales, porque no van a ser 36, van a ser 22. Entonces, claro, todo lo que tiene, lo que remueve esto, porque gente que pensaba que se iba de la escuela, ya había organizado un poco, se va a quedar en la escuela. Otros que dicen, nos están tomando el pelo, cuando son las garantías dentro de primaria, si nos hacen aspirar para una cantidad de cargos que luego ni siquiera eso se respete. Nosotros estuvimos tratando de averiguar qué pasó con esos cargos. Al parecer hay, dentro de los profesores de educación de primaria, de educación física de primaria, hay todo un sector que son personas, profesores de educación física que pertenecían al Ministerio de Deportes. Estos compañeros, cuando pasan a pertenecer a depender de primaria, pasan los dineros que ya estaban asignados al Ministerio de Deportes, pasan a primaria. Pero no pasan así nomás, los pasa todos los meses el Ministerio a primaria. Al parecer, una parte de estos coordinadores de educación física se iban a pagar con dineros que provienen del Ministerio de Deportes. Algunos cargos de inspector que no pasaron, algunos cargos de directores que no pasaron. El problema es que parece que el Ministerio de Deportes no está pasando el dinero que corresponde, o que el Ministerio lo pasa y se tranca en otra parte de el largo camino que recorre todo en este país. O debe estar por llegar la gran campaña publicitaria del Ministerio de Deportes. Capaz que también. Entonces, el viernes empezaron a llamar a los compañeros para que elijan el martes en algunos departamentos. Hay que aclarar a los compañeros que me estén escuchando que en realidad quien pone la fecha de elección de cargo no es el Consejo ni Inspección Técnica, son las inspecciones. Entonces, desde algunas instituciones en el interior les avisaron que eligen el martes. Están muy preocupados ellos porque la verdad están evaluando a ver qué hacen, si eligen o no eligen esos cargos al ser menos y al sentir que en realidad lo que está pasando es una irregularidad. El Consejo puede poner menos cargos, decir son 36 y decir, bueno, ahora en la plata no está, son 20. O son 15 o son 2. De todas maneras, nosotros creemos que es algo que no corresponde, que hay que tener otra seriedad cuando se maneja y cuando se está tocando el trabajo de las personas, ¿verdad? Y el salario. El lunes vamos a tratar de comunicarnos con Edith Morales para ver cómo se soluciona esto, o por lo menos que nos dé unas explicaciones cómo se debe. Nosotros ayer hicimos hablar con Edith Morales y con la inspectora técnica. Ninguna de las dos se encontraba. Edith Morales estaba en el interior, la inspectora técnica estaba de licencia, y hablamos con un inspector que está a cargo de la parte de educación física, que la verdad desconocía casi todo. Nosotros queríamos saber algunas resoluciones anteriores del Consejo a que referían bien y no supo decirlos. Bien, antes de la comunicación que tenemos ya pronta desde Pediápolis, nos pregunta una compañera a través del celular si el pago a maestros de apoyo a plan se iguales en cajero de infección y sin que no haya pagado. Sí. Esas son las vías habituales, sí, ¿verdad? Claro. Vías habituales, como tú cobras habitualmente, sea en un lado o en el otro, y lo de Canelones pensamos que debe estar, pero no lo sabemos en realidad. Pensamos que sí. Claro, ayer ya había compañeras que cobraron en primaria mismo y otras lo confirmaron en cajero, exactamente. Perfecto. Gabriela, tenemos una comunicación interdepartamental. Sí, nos estamos comunicando con Maldonado. En este momento están allí los educadores por la paz. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien desde aquí de Maldonado. Hay una fiesta de la educación, de la cultura de la paz. Qué bueno. Bueno, decinos tu nombre. Mira, mi nombre es María Elena Orti, soy estudiante de magisterio y formo parte del grupo de estudiantes que organizó, es decir, el congreso junto con los educadores, por el movimiento de educadores por la paz y el Instituto de Formación Docente. Marilena, contanos de qué va la cosa en el Congreso. Bueno, en realidad acaba de terminar, porque estamos un poquito demorados, con la segunda mesa redonda, la tercera mesa redonda, perdón, de la jornada, que estuvo a cargo de... Ay, esperen que tengo un problemita con el programa. Con la moderación de Aníbal Machado, el director del SAR, la presencia de Orán Barbosa, Nancy Salvá y Trepap, pero no tengo el programa. Natalia, ¿tenés un programa por ahí? ¿Tenés el programa? Bueno, pero contanos ¿cuáles son los temas que han tratado allí a la audiencia? Bueno, te explico más o menos. El día de ayer estuvo citándose la primera mesa redonda de la cultura de paz en el nuevo escenario mundial desde la visión latinoamericana, que tuvo la presencia de Lucio James de Brasil. En ellos se trataron un poco los conceptos de qué es la cultura de paz, qué es hablar de cultura de paz. El señor Víctor Brindisi desarrolló un poco la historia del movimiento, y luego fue moderado por el maestro Olver Alfaro, que es profesor de esta institución donde estamos ahora en formación docente. Y también estuvo a cargo del el profesor Mauricio Langón. Así que quien ha organizado y quienes están participando no son solo de acá de Uruguay. Exactamente, es un congreso internacional. Ah, ahí está. Con presencia de Brasil, me dijiste, ¿y de qué otro país tenemos? De Argentina y México. Brasil, Argentina y México. Qué bueno. Bueno, para nosotros también un orgullo poder estar contactándonos y mandar nuestro saludo acá a los maestros de Montevideo, que sabemos que algunos pudieron participar y otros están en camino. Y bueno, un saludo enorme y muy buena jornada, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para el Cholo Brindisi, sí. Que la verdad estuvo como... el nexo, siempre ha sido el nexo con ADEMU Montevideo y los Educadores por la Paz, el Movimiento de Educadores por la Paz. Es decir, la Cholo, que los que estamos acá hemos tenido algunos problemitas y no hemos podido ir, pero teníamos toda la intención y las ganas. Y bueno, desearles un buen fin de jornada y de congreso. Muchas gracias. Bueno, a las órdenes. Un saludo para todos. Bueno, gracias. Chao. Chao. Bueno, después de esta comunicación con Piriápolis, es una manera de estar, ¿verdad, Carla? Exactamente. Vamos a decirle a la gente que teníamos la idea de haber ido a transmitir desde allí. Pero bueno, como todos tenemos nuestras cosas a su vez, en este caso, iba a ir Gabriela sola, pobre. Entonces, todos bueno, se nos complicó algo. Exactamente, somos todos muy complicados. Contarle a los que nos escuchan que en realidad en Montevideo siempre apoya al movimiento por el educador por la paz. Y por algo como que es hasta natural. Los integrantes del Movimiento Educadores por la Paz son todos viejos militantes de ADEMU Montevideo. También el Cholo, fundador. No, vamos a decirle que es militante. Militante viejo, viejo militante, bueno. Y que bueno, que en la organización de este congreso, ADEMU no participa en la organización, porque la verdad nos quedaba como medio complicado estar en esas instancias como organización puntual, pero sí colaborar de otra forma. En el boletín sindical siempre está siempre. Espacio. Y en la página también. En la web también. Y bueno, y la gente que se quiera conectar con el Movimiento de Educadores por la Paz, se llama Montevideo Iris, que es otra vieja militante del Movimiento de Educadores por la Paz, y que es nuestra secretaria en Montevideo, los comunica y los conecta perfectamente con el gusto del niño. Tienen su página en internet, es muy fácil, ponen en el buscador y la encuentran, y también en Facebook hay un grupo de Movimiento de Educadores por la Paz. Así que dimos todos los datos y todas las puntas como para que... Y que les vaya bárbaro. Exacto. Es una cosa que... Es un evento que vienen organizando desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Y que tal, que creo que sí. Que, y qué bueno con los estudiantes, ¿no? Exacto. Qué bueno incluir los estudiantes también. Sí, aparte, como todo congreso, lo bueno es también la parte social, ¿no? Ajá. En los momentos de estar en plena parte social, esperando el almuerzo. Y lo digo en serio, porque vos hablás con los estudiantes, con maestros de otros lugares, inclusive de otros países, uh-huh. y es una parte bien linda, ¿no? Enriquece. Exactamente. Bueno, gente, hablando de enriquecer, acá hay una agencia de publicidad que se enriqueció, vamos a hablar del Día de la Educación Pública. Bueno, ¿qué tema? Llevó unos cuantos... $400,000 más o menos. ¿Cómo era el 0,00? El 0,01% del presupuesto que tiene la ANEP, y es para gastos generales, no tiene que ver con salarios, nada de eso. A mí no me convence, creo que no convencen a nadie. Estaba dando un dato. Así fuera el 0,00001 y es esta cantidad de plata, y se puede hacer tanta cosa con esta plata. Pero además, no contratar una agencia de publicidad externa, porque Primaria también tiene su departamento. Y la UTU también. Exactamente, es una agencia externa donde se ha depositado un montón de plata de todos nosotros. Gonzalo, primero ellos plantean que querían hacer una encuesta a la población, así lo hicieron para saber si estaban de acuerdo con este día. Y la segunda, Carla, tú que decías que no convencieron a nadie. Ayer estaba hablando con gente de Inspección concretamente, y me planteaban que de las 100 escuelas, 100 y poco escuelas que tiene la inspección, solamente 4 iban a abrir este sábado. Escuelas que en realidad están abiertas de lunes a viernes, y la gente sabe que estamos diciendo... Las escuelas públicas están abiertas todos los días a todos los que quieren entrar. La población tiene que saber que si va a una escuela y dice, ¿puedo conocer la escuela? Nadie le va a decir que no. Respetando la institucionalidad, claro, por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Porque acá viene todo lo otro, que es el gran capítulo de la prensa, ¿verdad? Que la prensa interfiere... No es cualquiera en cualquier manera. Estoy hablando del ciudadano común. Ahí está. Del barrio, de un barrio lejos que quiere conocer la escuelita, no sé, de otro barrio. Pero aparte, si vos querés conocer... O que quiere volver a su escuela. Todos los días que quiera pueden entrar. Pasan todos, ¿no? De hecho, los exalumnas en otras escuelas los visitan. Exacto. A mi escuela van los exalumnos. Por suerte. A mi escuela van los exalumnos a presentarnos a sus hijos. Exactamente. Es una alegría tremenda. Quiere decir que hace muchos años se maestro. Bueno, no los niños, no de otra. No, a la gente decirle, la mejor forma de conocer una escuela, cómo funciona en serio y en realidad, es ir un día normal de clase. De lunes a viernes. Porque algunas escuelas de las que abran, capaz que no todas, pero algunas, van a tener cierto maquillaje, ¿verdad? Y no van a estar los niños. Entonces, la mejor forma de conocer algo es verlo funcionando, en las condiciones reales. Y qué bueno sería que la gente fuera y viera de lunes a viernes cualquier escuela, sobre todo de la periferia, para ver en qué se podrían haber invertido estos $400,000 que se van en la campaña de publicidad, encuestas o lo que sea, de este famoso Día de la Educación Pública. Uh-huh. Sí, la verdad es que para todos, como decía Jorge hoy, ¿qué ciudadano no va a decir que no en la encuesta de un día de la educación pública? Creo que para todos los que trabajamos en ella y somos usuarios de la misma, con nuestros hijos que van a la escuela... En la escuela pública, el 90% de este país se educó en la educación pública. Qué lástima que los que deciden las políticas sobre la educación pública no manden a sus hijos a la educación pública. Ahí está. Es un inconveniente. Es nuevo esto en nuestro país. Sí. No es algo de larga data. Hasta no hace tantos años todos íbamos a la escuela pública. Uh-huh. Los mismos que en determinado momento empezaron a empobrecerla son los que luego optan por la privada para sus hijos. Lo interesante en esta semana, el día jueves, finalmente salió la circular que había prometido el CODICEN en una entrevista con la Federación Uruguaya de Magisterio con respecto a este día de la educación pública. En ese planteamiento vuelve a reiterar a todos y a todas los maestros que ese día es voluntario. Es optativo. Lo segundo que vuelve a reiterar es que es un día de fiesta y que va a haber flexibilidad con respecto a la prensa. En esa entrevista, el CODICEN del día martes pasado había planteado que la prensa iba a ir solamente a algunas escuelas seleccionadas por el CODICEN o por los subsistemas. En esta circular vuelve a plantear, plantea, de que no van a ser algunas escuelas las seleccionadas, sino que la prensa va a estar, las escuelas van a estar abiertas para toda la prensa. Y solicita a los subsistemas que flexibilicen la normativa con respecto a esto. También vuelven a reiterar, y esto es importante para todos los directores y directoras, que quien abra la escuela es responsable de lo que allí sucede y que se mantiene vigente la normativa, esa normativa que regula exactamente. Y el otro tema que se plantea es que CODICEN no va a permitir que ningún mando medio presione a directores o a maestros para abrir la escuela. Por lo tanto, cuando se solicita o alguien solicita, un inspector solicita un memo donde se diga que no va a abrir la escuela ese día, el director tiene todo el derecho de decir ningún memo. Ningún memo, porque es una actividad que yo no tengo la obligación de hacer. Exactamente. Vamos a contarle quién llevó la reglamentación al sindicato. Lo estábamos hablando hoy, que la llevó el compañero, el consejero, Héctor Florit, recordando también que ese día hacía 26 años de la creación de ADEMU Montevideo. Acá nos llega, justo con lo que tú dijiste, Jorge, nos llega un mensaje que hay inspectores que están pidiendo memorándum a los directores si no van a abrir las escuelas. Reiterar a los compañeros que... No hay por qué. Que eso no es así. Exactamente, porque es voluntario y bien, si hay demasiada presión, el sindicato estará presente en esos lugares donde la presión de los mandos medios se ejerce, ¿no? Para defender y acompañar a nuestros afiliados. A lo que decidan, ¿no? Exactamente. Sabemos que esas presiones existen y por eso lo dice Jorge, es bien importante saber que tu sindicato, del que tú sos parte, como todos nosotros, está para eso. Para apoyarte, sobre todo con presiones que no corresponden de ninguna manera, y que sabemos que es una especie de campeonato en las inspecciones. A ver cuántas escuelas habían de tu distrito y cuántas de la tuya, porque sabemos que funciona así. Saber que ADEMU está para eso. Sí, pero hay que después, con los días, ¿no? Nosotros teníamos algunas dudas de qué escuelas abrían y de qué sentían los maestros. Nosotros sabemos que hay escuelas que van a abrir porque tienen un compromiso con el barrio, que las hace abrir o yo qué sé. Pero lo general así es el enojo de los maestros, el fastidio de los maestros, al sentirse usados de nuevo. Aclaremos que cuando decimos trabajo voluntario también decimos honorario. Honorario. Una aclaración importantísima para las consultas que hacían muchos colegas con respecto a si ese día se hacía el contexto que pasaba. Volvió a aclararlo el CODICEN. Las actividades que estaban programadas normales de las escuelas se mantienen. Como esto es voluntario, si tú haces el contexto, no hay ningún problema, haces el contexto, aunque la escuela esté cerrada para la comunidad. Por lo tanto, digo, todos aquellos que tenían programadas otras actividades, perfectamente las pueden realizar. Ya se cambiaron algunas días de contexto. De todas maneras había esa duda, pero digo, por lo menos se erradica esa duda. Hay escuelas que tienen festivales. Exacto. Y hablando de festivales, una cosa para la que los sindicatos también están, en este caso ADEMU Montevideo, es para festejar con su gente. Bien, maestro. En este caso es un día muy importante, que es el Día del Maestro, que no es este Día de la Educación Pública, es el Día del Maestro, el clásico, en el que todos nos sentimos muy agasajados por nuestros alumnos, por nuestra comunidad, ¿verdad? Por nuestra gente, la gente más cercana. Y por supuesto que ADEMU, como siempre, va a recibir a los maestros en la fecha que les vamos a informar a las escuelas vía el envío normal de siempre, con un gran festejo, como siempre, a nuestro estilo. Con música, descontracturado totalmente, con algo para tomar, con algo para comer. Degustar. para degustar, para degustación, y un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro. Muchas escuelas dicen, muchas escuelas en estos momentos están pensando, ¿dónde nos vamos a ir del colectivo de la escuela? ¿Dónde vamos? Ah, vamos a tal pizzería, vamos al lado. Vamos a casa del maestro, gente. Hay un festejo de la Federación Uruguaya del Magisterio también el 18 en el local del PIT, 200 pesos. También convocamos a que la gente vaya. Claro, sí, son muy divertidas. Uh-huh. 200 pesos en el local nuevo del PIT CNT. En la calle Jackson. En la calle Jackson. Se paga un ticket. Tiene características diferentes, es de los maestros de todo el país. Claro, tiene esas características diferentes y es pago. Además, Montevideo hace también siempre una fiesta de los maestros de Montevideo, que están invitados los funcionarios y los maestros de todo el país también. Si quieren venir. Hemos recibido. Bueno, pero entonces, debemos aclararle a los compañeros que la fiesta de Montevideo no es paga. No precisas invitación, no precisas avisar. Y vas con tu esposo, con tu hijo, que hay lugar para que jueguen, con tus novios, tus novias, todo lo que quieras llevar, llevas. ¿Qué se puede ir? Sí, por supuesto, están invitados todos acá a la radio. Bueno, con esta invitación a todo el mundo, ya le vamos a decir en la sección qué día va a ser. Seguramente no va a coincidir con el de la FUN, porque hay gente que va a los dos, ¿verdad? Exacto. Lo vamos a esperar en casa del maestro con toda la alegría. No, nunca coincidió. Se habla previamente, ¿no? Sí, claro. Y el estilo musical va a ser variado, ¿verdad? Como siempre. Bueno, como siempre. Le voy a pedir, por favor, que sea música culta. Bueno. Otro día te pasaremos. No, porque me gustó para empezar a discutir lo que dice el director de la sinfónica. Ah, sí, de música culta. Ah, es verdad. Qué cosita, ¿eh? Está bueno. Bueno, con esto y con la invitación a que sigan en la audiencia del CX36, viene el programa que siempre está después de nosotros, el programa de la gente de los vascos. Fefe, con esto y un bizcocho, nos hasta estamos mañana. Retirando. Bueno, chao. Hasta el sábado. Buen fin de semana. El próximo sábado a partir de las 11:30.